acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Te invitamos a conocer una organización que trabaja en defensa de nuestros derechos como usuarios y consumidores, la Asociación Civil Ojo Ciudadano. Desde hace 5 años, la organización recibe gratuitamente reclamos que van desde el servicio de transporte de colectivos hasta la consulta por la letra chica de distintos contratos. Charlamos al respecto con Miguel Genovese, presidente de la Asociación Civil. En el 2003 nos reunimos, en principio abogados eran y otras personas que tenían que ver con nuestro entorno, diciendo a ver cómo podíamos canalizar en concreto lo que la Constitución dice que garantiza de hace muchos años, que son los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque siempre hay una frase de cabecera que se cita, porque es normal que todos somos consumidores en cierto sentido. Entonces todos vamos a tener siempre algún problema. Lo que pasa es que los problemas que nosotros nos tomamos los consumidores no son rentables para los abogados, para nosotros los abogados. Entonces nadie lo iba a tomar, porque que a vos en un producto mal estado quizás gastaste 5 pesos y no va a ir a un reclamo judicial por 5 pesos. Lo que notamos es que la acción colectiva de una ONG siguiendo la ley de defensa del consumidor iba a permitirnos quizás canalizar lo que algunos de nosotros ya estábamos haciendo. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Estuve deambulando como idiota, me sentía muy bien, quería más. No es un reto de tipo económico para nosotros, sino una cuestión de poder hacer efectivo los derechos, ¿no? Porque si no, ¿qué son las leyes si no se aplican las prácticas de hojas de papel? El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Estuve deambulando como idiota. Ojo Ciudadano es la única que nace con sede central en la ciudad de Rosario. Nuestro primer objetivo es el transporte urbano de pasajeros de la ciudad y el transporte interurbano. Otras 3 cuestiones fundamentales que la ONG actúa porque ha recibido denuncias y recibe constantemente denuncias. Las 3 son tema de telefonía básica y celular principalmente, incluyendo en esto las cuestiones también de internet, el tema de los radares y el tema de la salud, de la falta de cobertura de salud, de obras sociales y medicina prepaga. Esos son los 3 temas fundamentales en los que estamos concentrados en, te diría, en los últimos 2 años. ¿Habías pensado alguna vez sobre tus derechos como usuario y consumidor? Entre los derechos están el acceso a la información, la prestación de servicios públicos o la posibilidad de hacer contratos donde las letras chicas sean realmente claras. Ojo Ciudadano te asesora al respecto. Si querés llamar, podés hacerlo al teléfono 449-2514. Recordá que esta y otras historias podés leerlas y consultarlas ingresando a www.enredando.org.ar en la sección Buenas Prácticas. Chau, nos encontramos en un próximo recorrido. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.